te quise tanto, dime por qué me hiciste tanto mal. Chicos, no es una actitud vigilante, pero que vamos a seguir disfrutando el show, tranquilo. Vamos a terminar bien. Compórtense, dale, borrachito. Esa, borracho. Bien. ¿Quieren seguir haciendo quilombo? Pero con tranquilidad, tranquilo, tranquilo, piola. ¿Qué pasó? Loco, respetemos a los que pagaron la entrada, loco. Vinieron a ver un show, loco. ¿Me entiendes? Después que terminemos el show, vamos allá, nos tocan el culo, chupamos cerveza, hacemos lo que quieran, boludo. Pero rescátense, loco. ¡Eso! Un aplauso bien fuerte para el Bolsón de parte del grupo. Por ustedes. Vamos a seguir. Y entre otras cosas, el Bolsón salió número 5. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí.